desde Palcamayo, Tarma, transmite Radio Continental. Calidad y sentimiento. Somos Amaranta. Y esta primicia, para los que todavía no la han escuchado con cariño, y es que antes de partir, quiero un beso tuyo y nada más. Ayer muy tarde te vi y me puse a pensar cuánto me amaba cuando estabas en mis brazos. También me puse a llorar por solo recordar que ahora ya no estoy ocupando ese lugar. Ayer muy tarde te vi y me puse a pensar cuánto te amaba cuando estabas en mis brazos. También me puse a llorar por solo recordar que ahora ya no estoy ocupando ese lugar. ¡2021! 6 minutos. Jairo Carguas, Producciones J Studio. Somos profesionales creativos. La calidad que esperabas en tus mejores momentos. Tenemos experiencia garantizada en fotografías y filmación profesional. Circuito cerrado, cámaras de alta definición, Full HD. Atendemos matrimonio, baby shower, bautizo, fiestas infantiles, 15 años, promociones, eventos corporativos, conciertos musicales, eventos sociales y culturales, videoclip y mucho más. La puntualidad, garantía y buen trato son nuestro mejor servicio. Ubícanos en Tarma, Girón Santa Isabel, número 228. Contáctanos al WhatsApp 979-326630 y al 987-286553. Búscanos en Facebook, YouTube e Instagram como Producciones J Studio. Máxima calidad a su servicio.